continuamos aquí, ya sabes, en Artegalia Radio, en Culturarte, desde el Fórum de la FNAC de Alicante, bueno, pues haciéndote este programa en directo, grabado en directo desde la cafetería de la FNAC en Alicante. Todos los meses, ya sabes, que Artegalia Radio está aquí, bueno, pues para hablar de arte y de cultura. Y bueno, pues la verdad es que hoy es un programa de estrenos, de presentación de estrenos, de nuevos programas que vas a encontrar en Artegalia Radio. Y bueno, pues si antes hablábamos de cine, ahora vamos a hablar de videojuegos, que más o menos tienen algo de relación, porque poquito a poco, bueno, hay muchas pelis basadas en juegos y al revés. Bueno, pues con nosotros tenemos a Daniel. Muy buenas tardes, Daniel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, José Ramón, muy bien. Bueno, pues Daniel es el alma mater, ¿no?, por llamarlo de alguna forma, de la Posada del Buen Juego, que es el título del programa dedicado al mundo del videojuego, ¿no? Al mundo de los videojuegos, retomando un poco pues el espíritu original de lo que fue... Sí, porque no es un programa original, ¿no? Bueno, el formato en sí está basado mucho en lo que ya era el programa que yo dirigía anteriormente, que era Moncada en Juego, que sigue, por cierto. Sí. Y pues, hombre, con bastante éxito ahora mismo. Y bueno, retomo parte de la idea original. Sí. Añadiendo algunos ingredientes pues novedosos y que yo creo que serán bien recibidos. La principal diferencia, yo creo que con respecto al programa anterior, era en que la Posada del Buen Juego va a ser, yo creo que algo más, como se dice del Barça, ¿no? Algo más que un club, pues algo más que un programa. ¿Qué programa? Habrá una página web donde todos los oyentes podrán intercambiar artículos, noticias, habrá un foro de opinión, habrán sorteos, concursos. O sea que es un proyecto, un gran proyecto, donde, bueno, pues una pequeña historia será también el tema de la radio. Exacto, se intentarán organizar, pues, a ver si lo conseguimos de una vez por todas, alguna excursión al E3 de Los Ángeles. Ajá. Entonces siempre contando... Bueno, disparáis alto, ¿eh? Hombre, ya son años, son muchos años de contacto con distribuidoras. Ajá, claro. Yo ya llevo muchísimo tiempo en este mundillo y al final, pues como supongo que también pasa en el mundo del cine, al final te acabas conociendo a todo, claro, el mundo, ¿no? Metiéndote en el mundo. Claro. Eso es normal. Entonces, bueno, la Posada del Buen Juego pretende ser la continuación espiritual de Moncada en Juego. Ajá. Vamos a mantener las intros tan especiales, famosas, ¿no? Me parece. Famosas, tan especiales. Que casi de culto ya, ¿no? Casi gente de culto, que se las colecciona. Bueno, yo no sé si de culto, pero sin duda únicas. Bueno, porque sí, no hay en ningún sitio donde se haga pues imitaciones de personajes de videojuegos y doblajes pues en plan un poco cinematográfico, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues se parodian desde escenas del Señor de los Anillos hasta escenas pues de una feria ficticia, como puede ser el E3 de Los Ángeles. Siempre mezclando a los personajes y las voces características del mundo de los videojuegos. Entonces eso no solo se va a mantener, sino que se va a potenciar, como también vamos a tener más tiempo que teníamos en Moncada Radio, que teníamos una hora. Aquí pues vamos podemos a intentar hacer un programa un poquito más largo, donde se abra un poco la participación de la gente e intentando que haya bastantes debates, que yo creo que es muy importante. Yo creo que siempre, efectivamente, es donde pues algo puede ser más plural y no solo donde nos sentemos cuatro amigos a hablar de videojuegos, sino que la Posada del Buen Juego quiere ir un poco más allá, ¿no? Quiere, digamos, mirar el mundo de los videojuegos desde un lugar, ¿no? Donde se vea como algo ya un ocio adulto. Entonces queremos potenciar debates, pues donde participe pues a lo mejor un sociólogo con algún estudiante pues de física o de química. Queremos, digamos, de alguna manera pues colocar al mundo del videojuego donde se merece, ¿no? Sí, no, porque a veces está mal visto, ¿no? Que si mucha violencia, que si no es bueno para los niños, ¿no? Sí, yo creo que es algo pues que, bueno, ahora creo que es la generación, digamos, del cambio, ¿no? Sí. Es un poco pues la conciencia sobre lo que es el videojuego, sobre este ocio va cambiando, ¿no? Pues a la generación de las personas mayores ya, cuando se le habla de videojuego, bueno, pues lo primero que se viene a la cabeza pues es la imagen de un juguete, ¿no? Casi. Sí. Esto va cambiando y va cambiando en todos los sentidos, desde producciones pues que son millonarias, o sea, superando incluso, pues por ejemplo, si no recuerdo mal, Halo, la producción superó incluso a la primera parte del Señor de los Anillos en cuanto a mover marketing, no olvidemos que es de Microsoft. Entonces, cada vez más la industria del videojuego se está imponiendo, y también cada vez más hay una relación mucho más evidente con el mundo del cine, a veces con más o menos acierto, buenas otras adaptaciones veces con y otras. Resultados totalmente bochornosos, como son las películas de V-Ball y compañía. Claro, ¿no? Pero forma parte ya del marketing, ¿no? O sea, pues para promocionar un videojuego, o al revés, a tenor del merchandising, ¿no?, que surge de un videojuego, ¿no?, pues hacen también la peli. Sí, se está aprovechando, ¿no? Sí, el tirón. Muchas veces, exacto, muchas veces el videojuego que surge de una película es casi siempre un videojuego, pues, como prácticamente obligado, ¿no? Un videojuego que lo programan en dos días, como si dijéramos, porque, bueno, es una imposición de la productora, y entonces, bueno, los videojuegos, pues bueno, no suelen tener una calidad demasiado elevada. Por suerte, esto está cambiando. Entonces, ahora mismo, pues hay grandes producciones que están llevándose al terreno virtual, pues con un despliegue de medios absolutamente brutal, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo el caso más evidente es el del Padrino, que incluso han participado en el doblaje del videojuego, pues el a modo póstumo Van Rombrando colaboró con la voz, sí, Al Pacino, etcétera, etcétera. O sea que cada vez el mundo del videojuego se está convirtiendo más en lo que tiene que ser, ¿no? Un ocio para adultos. No olvidemos que, como cualquier película o como cualquier libro, hay libros para niños, hay libros para adolescentes, ¿no? Y hay libros para adultos. El problema no es en sí el producto. Esto, hay una libertad de expresión, claro, y una libertad, pues, de ocio. El problema es quién lo consume. El mal uso, claro. El mal uso que se dé de ese producto. Es como si un niño, pues, se pone a ver, coloca el DVD en su casa de Holocausto Caníbal. Pues hombre, es una película que sí, que está ahí, pero no es una película para él. Entonces, todos los que se alarman con el GTA, San Andreas y demás, Amnistía Internacional, otros autores que también en su día levantaron un poco la polémica, yo creo que es lo que tendrían que reflexionar, ¿no? Lógicamente, creo que fue Isabel Coixet, además, que hizo una columna de opinión criticando al GTA San Andreas. Bueno, yo creo que yo, por lo menos, ya es algo que lo tengo totalmente asumido, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que la gente, pues, lo tiene que asumir, porque es que es algo así de fácil, ¿no? O sea, el cine es para adultos, el cine es para niños, claro. Y es para todas las edades también. Yo no sé, María José, tú como profesora, si tienes algo que apuntar o no. Bueno, para mí este mundo es desconocido, ¿no? Y sí que encuentro difícil cómo casar este tipo de juegos con la socialización de otros niños, ¿no? Pero pensaba que era imposible, pero veo que hay verdadera clubs y gente que se junta, y además después de conocer un poquito la página, existe gente que se junta, ¿no?, para hablar de un videojuego, que se pasan información, o sea que tampoco es un juego tan pasivo, ¿no?, y tan individual. Yo creo que es una muy buena puntualización, porque yo creo que el mayor enemigo del mundo de los videojuegos es precisamente el desconocimiento, ¿no? Porque es muy fácil hablar desde lo que no se sabe, entonces cualquier cosa, cualquier motivo aparente es motivo de polémica, ¿no? Pero como tú bien dices, el mundo de los videojuegos es un mundo integrador también. Es un mundo donde el juego en comunidad se potencia. El juego online, por ejemplo, ahora mismo está en absoluto auge. Entonces, es un juego donde, por ejemplo, el juego online, donde las relaciones entre miembros de un propio clan, entre los demás miembros, pues se potencian absolutamente. Entonces, creo, además, que un estudio de una universidad americana demostró que el uso de los videojuegos, el buen uso de los videojuegos, entendámoslo así, potencia las relaciones con el entorno, a pesar de que mucha gente creía lo contrario, potencia las relaciones y sobre todo potencia la imaginación del niño y la capacidad luego para tomar decisiones en poco tiempo. Entonces, yo creo que el mundo de los videojuegos, como todo, es un mundo que te has de acercar a él para conocerlo, y luego tienes infinitas posibilidades, tienes absolutamente de todo tipo de videojuegos, desde educativos, diferentes temáticas, efectivamente. No solo es el videojuego el que se asocia a la violencia y a los golpes, en absoluto, para nada, claro. Que es quizá lo que se ve y lo malo, ¿no? Exacto, hay videojuegos donde no se da ni un solo golpe y en los que tan solo aparecen puzzles, muchos al estilo del Código Da Vinci, en los que se ha de progresar, historia, ¿no? Resolviendo puzzles y pensando cómo son las aventuras gráficas. Entonces, bueno, yo creo que tildar a los videojuegos de machistas, de violentos, es quedarse pues en un 2%. Claro, de lo que de lo verdaderamente que es el mundo de los videojuegos abarca. Y abarca en todos los sentidos, en mover a personas, en mover medios de todo tipo, de marketing, absolutamente de todo lo imaginable. Entonces yo creo que desde la posada lo que queremos hacer es otorgar al mundo del videojuego esa importancia, sí, y quitarle un poco ese estigma satanizado, porque para nada, la mala imagen absoluto. Háblanos un poco de las secciones de la posada del buen juego, que habrá, que tendrá. Bueno, la posada del buen juego pretende aportar una dosis de originalidad. Entonces hemos llegado a un acuerdo con una posada real que existe. Vaya. Y que está en Soria. Que se ha ofrecido para, de alguna manera, todo lo que es el arte gráfico de los interiores, las fotos de la posada y demás, pues se han ofrecido pues acceder a ese material porque están interesados en esa relación. Entonces, bueno, pues seguramente algún concurso, algún sorteo será pasar algún fin de semana la posada. O a reunir a toda la gente, ¿sí?, que escuche la posada, pues sí, en esa posada, y hacer de la posada virtual... por unos días una posada real. Donde pues sea un sitio de encuentro y sobre todo pues de debate y de coloquio y de compartir experiencias, que yo creo que en definitiva es lo que se trata, de compartir experiencias y un entorno tan maravilloso como Soria, ¿no? Exacto, también un entorno maravilloso y una posada muy bonita que se llama Real Posada de la Mesta. La página web es muy fácil, es realposada.com. Sí. Y bueno, pues esa es la posada que va también a colaborar en este viaje. El nombre de la página de la posada nuestra, de la posada de los videojuegos, ¿cuál es? ¿Cómo se accede? Es muy fácil, es laposadadelbuenjuego.com. Facilísimo. Es muy fácil. Entonces, bueno, como tú bien decías, las secciones, pues va a haber una sección de noticias, voy a decirlas un poco por encima, sección de noticias, de descargas de los programas, de artículos, donde cada usuario va a poder colgar su artículo. Luego va a haber pues otras secciones, algunas son sorpresa, muy bien. Tengo que decir que como la posada pretende ser original, el recorrer la posada por dentro no es ir, por ejemplo, a un foro o no es ir a una sección de descargas, sino que todo tiene una localización dentro de la posada. Me explico. Por ejemplo, el foro no es el foro, es la taberna de Maggie. Y tiene su historia, porque en la primera intro, que dura, por cierto, una media hora, vaya, es yo creo la más larga con diferencia, en la primera intro se explica dónde está la posada del buen juego, en qué pueblo está, qué historia tiene ese pueblo, lógicamente es un lugar ficticio, y se explica un poco en qué consiste, quién son los personajes que por allí pululan, ¿no? Quién nos vamos a encontrar, quién no. Y bueno, por eso, pues por ejemplo, al acceder a la sección de camino a Groggerin Falls, pues llegaremos a la historia de la posada, y la historia del pueblo. El pueblo se llama Grogate Falls. Está localizado en algún lugar remoto del Caribe profundo. Vaya. Entonces, partiendo desde la base en que se basa la posada, es un lugar en la imaginación, ¿no? Donde todo puede pasar y donde hay una posada que un buen día se abre para hablar de videojuegos. Muy bien. No hay más. No hay más. Entonces, nada, menos. Nada menos. La verdad es que suena súper mágico. Sí. Te hagas de introducir y viajar a esa posada del juego. Yo os animo a que, independientemente si os gustan los videojuegos o no, escuchéis por lo menos la primera intro para ver si os traslada verdaderamente hacia ese mundo que yo definiría un poco una mezcla entre la Tierra Media, Monkey Island, o sea, una zona caribeña de mediados del siglo XVII, más o menos. Por ejemplo. Entonces, es una fusión un poco mágica que yo creo que, bueno, puede ser bastante bien recibida. Yo creo que es el gran cambio con respecto al programa de Moncada en Juego. Moncada en Juego era y sigue siendo un programa de videojuegos muy bueno, pero un programa de videojuegos sin más. No hay ni historia detrás. La posada quiere evolucionar en ese sentido. Quiere darle una profundidad y acercar, pues, de una manera diferente a la gente al mundo de los videojuegos. Muy bien. ¿Periodicidad? Pues en principio está establecido, al menos si todo va bien, que sea semanal. Semanal. Entonces sabemos que es trabajo. Es difícil. Es difícil. Allí en Moncada Juego sigue siendo semanal. Entonces había una cosa que era muy fácil de prescindir, que eran las intros. Porque verdaderamente, si algo quita tiempo, son las intros, porque se trata de doblar voces, hacer un guión, doblar voces, montarlas con el Cool Edit, sonorizar, panoramizar las voces. Entonces es mucho trabajo. Mucho trabajo. De hecho, en Moncada en Juego, después de mi salida, el director de ahora prescindió de las intros. Nosotros, la idea no es solo no prescindir, sino potenciarlas, es decir, dándole esta dimensión de historia al conjunto. Entonces, lo que sí que te puedo decir, adelantar, es que el primer programa de la Posada del Buen Juego va a consistir precisamente, pues, en el debate de si debemos abrir la posada. Una pregunta retórica, introduciendo el tema, pues, de la polémica, ¿no? Pues desde Amnistía, todas las voces que ya hemos hablado de que cuestionan, ¿no?, a los videojuegos, ¿no? Ya no digo como herramienta educacional, sino ya como herramienta, pues, discriminatoria, ¿no? Incluso. Entonces, el primer debate, pues, yo quiero que sea precisamente ese, ¿no? ¿Debemos abrir la posada del buen juego o cerramos la pena y nos dedicamos a la filología, ¿no? No sé. Entonces, precisamente, en el primer programa queremos que sea ese. Muy bien. Hay una cuenta atrás ya, en la página web, ¿no? Hay una cuenta atrás. A ver si la cumplimos. A ver si la cumplimos. Yo quiero decir que, aparte de lo que el primer día que se abra, lo que te puedas encontrar, yo creo que será una página rotundamente viva y cambiante. Entonces, la idea es que esté llena de sorpresas, y que cada vez los oyentes, los navegantes, entren, se encuentren cosas diferentes y, sobre todo, una participación muy activa. Es lo que queremos, ¿no? Potenciar no solo dentro de la web, sino también pues interrelacionarlo un poco con todos los demás programas. Que yo creo que incluso desde aquí ya a los compañeros vecinos, desde aquí ya los invito a algún programa de la posada. Para que podamos comentar, pues, cuán de fidedignas o no son algunas conversiones a los videojuegos. Las versiones. Ya están poniendo ellos también cara. Va a haber debate, seguro. Entonces, yo creo que desde ese sentido puede ser muy interesante, ¿no? El tener, pues, esa visión también de los videojuegos. Desde la parte del cine, desde la parte de la televisión, ya no digo tanto, porque están bastante obviados. en televisión, algo muy misterioso. Sí, que es verdad. Que en la posada intentaremos llegar a alguna conclusión del porqué. Verdaderamente es yo aún no me lo explico, porque estamos hablando de que el mercado de los videojuegos en España el año pasado movió prácticamente, si no superó, en dinero al mundo del cine. Del cine. Entonces, que un mercado tan importante, no sé si la media estaba en que pues prácticamente cuatro de cada, no sé, era una estadística muy fuerte, 4 de cada 10 hogares tenían consola, pues es raro. Sí. Cuanto menos es sorprendente que no tenga un lugar en la televisión. En la tele, efectivamente. Bueno. Creo que hay un programa ahora en 4, si no me equivoco. Vale. Pero vamos, muy a las 2 de la madrugada. Imagínate. Sí, muy anecdótico casi, ¿no? Ya. Y bueno, queremos de alguna manera potenciar el mundo de los videojuegos, siempre desde una manera original. Bueno. Pues los sábados por la tarde será cuando en Artegalia Radio nos encontremos precisamente en esa posada del buen juego, todos los sábados. Los sábados por la tarde, y luego pues yo calculo que el programa estará ya pues en redifusión a posteriori, y en la página web colgado, pues si no al día siguiente, intentaremos que sea el lunes para alegrar un poco, para que sean más llevaderos, ¿no? Los lunes está. Fatídicos, que es el regreso al trabajo, el regreso al cole. Pues sí, y que los fans lo puedan descargar. Para algunos el regreso al trabajo es el regreso al cole. Sí, al cole. Es el mismo. Pues sí. Y bueno, de momento trabajando duro, porque es un proyecto, yo me atrevería a decir, más ambicioso en cuanto a medios que lo que fue Moncada en juego. Sí. Entonces, claro, requiere pues un despliegue pues de tanto a nivel de la página web como a nivel de contactos con distribuidoras. Claro. Pero bueno, lo estamos asumiendo de momento muy bien. Con ganas y esperando que se abra ya. Pues nada, aquí en Artegalia Radio abriremos precisamente esas puertas, ¿no? de la posada de ese buen juego. Y bueno, pues ya sabes que es una opción más que tendrás todos los sábados por la tarde aquí en Artegalia Radio, con Daniel a la cabeza. Bueno, pues ¿de qué? De emperador de esa posada, de mandamás, de no, director, de. Yo diría de posadero. De posadero, vale, mira, queda bien. De momento de posadero. Y luego ya veremos si acaba fregando platos. Vale, en vale. La taberna o no, pero de momento de posadero. Será un reto, un buen reto. Bueno, Daniel, pues muchísimas gracias desde luego por estar aquí, desde luego por apostar por la iniciativa también de Artegalia Radio. Y nada, bueno, pues a partir de ahora a jugar todo el mundo. Aquí estaremos. Y ya sabes que bueno, pues aquí en el fórum de la FNAC, en Culturarte, bueno, pues cada vez que haya algo interesante que contar, pues también te invitamos a que des exclusivas a lo mejor. Será un placer, ya sabes, claro. Participar aquí en Culturarte, porque si algo yo estoy convencido al menos es que los videojuegos es una forma más de arte. Y cultura. Y cultura. Efectivamente. Muy buen final, ¿eh? Muy bien. Daniel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y nos vemos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo de radio en directo, ya sabes, desde el fórum de la FNAC de Alicante, la cafetería de la FNAC de Alicante, todos los meses aquí, ya sabes que Culturarte es la apuesta que te trae Artegalia Radio para hablarte de arte y cultura en la ciudad de Alicante. María José, bueno, pues la verdad es que encantado de que te hayas estrenado ya con nosotros, que te teníamos ganas de que estuvieras encantada. En los micrófonos de Artegalia Radio, de que nos aportes, como hemos dicho al principio, bueno, pues toda esa parte, toda esa experiencia y ese mundo de solidaridad que vamos a partir de ahora también a abrir a Artegalia Radio. Y desde luego, bueno, pues por esa apuesta de que los micrófonos estén vivos, ¿no? Y hablen por sí solos. Desde luego va a ser muy variado, porque vamos a poder viajar a través de viajes solidarios, vamos a poder viajar a través de videojuegos, a través del cine, desde luego. va a ser muy, muy entretenido. Interesante. Bueno, pues como decimos, hasta aquí ha llegado nuestro tiempo de radio. Ya sabes que el mes que viene estaremos de nuevo aquí en el Fórum de la FNAC de Alicante, con lo cual si te apetece venir y vivir o ver o contemplar lo que es la radio en directo, sabes que nos tienes aquí a la gente de Artegalia Radio, bueno, pues compartiendo contigo este tiempo de radio. Los saludos más cordiales, nos escuchamos hasta el mes que viene. Adiós.